primer contacto con Daniel Hernández desde la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Decía, primer contacto de este 2011. ¿Cómo te va, Daniel? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Autopistas que comunican provincia con la capital, por el momento sin mayores contratiempos, una mañana que se presenta tranquila en el área metropolitana en cuanto a la Nacional 226, con aumento del parque automotor como es habitual a esta hora en la zona centro, aunque las condiciones climatológicas desmejoran hacia el sector costero. En la ruta 3, con cielo algo nuboso y aumento del parque automotor entre las localidades de Azul y Cañuelas. En esta última, recuerden que continúan las obras desde el kilómetro 54 al 60, a la altura del cruce con la ruta 205. En cuanto a la nacional número 5, se incrementa el parque automotor hacia la localidad de Luján y son aceptables en líneas generales los parámetros climatológicos en gran parte de este último corredor. Gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Gracias. Así escuchábamos el informe de la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito, precisamente. No sé si voy a decir alguna vez más informe de las rutas de la provincia de Buenos Aires. Un poco redundante lo mío. Impresionante. Bueno, hoy vamos a escuchar en nuestra línea.